Cuando hemos ido a hacer algún procedimiento, alguna actividad al palacio, la personal mismo de ahí, sobre todo el sexo femenino, sí, pues sí, sí, estaban molestos porque apestaba mucho a cigarro, sí, olía mucho a cigarro. Entonces, a veces hay personas que sí fuman ahí adentro. Ajá. No en dentro de las oficinas, pero sí en los pasillos, pero claro, dentro sí, de Palacio Municipal. Ah, okay, dentro. Así es, dentro entonces. De las oficinas. No dentro de las oficinas, sino dentro del palacio, sí, en las escalinatas o en los pasillos. Pues ahí es cuando fuma la gente. Ahí es donde fuma la gente. Se sale, ajá, a fumar ahí, está bien. Pero ya vamos a hacer un cerco, vaya, que a partir de las escalinatas hacia arriba, cerrarlo. Y dentro del programa es poner señalizaciones de la prohibición del tabaco. Y vamos a poner un cenicero, como marca también el programa, para que la gente que llegue fumando, pues lo apague allí y pase a hacer sus trámites que va a hacer. De hecho, hay unas instituciones aquí en Navojoa donde ya es libre de tabaco. Así el Listo es una de ellas. El Instituto Mexicano del Seguro Social, a mí me tocó llevar este programa de el seguro libre de 100% de humo de tabaco. Y se logró, y como marca el CONADIC, que es la Comisión Nacional de Adicciones a nivel federal y a nivel estatal, tiene ciertos procedimientos que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Entre esos es, obviamente, primero decirles por medio de CAPA, que es el Centro de Atención para las Adicciones de la Secretaría de Salud, que ya está informado el jefe jurisdiccional, porque si no, no funciona el programa, no nos dan el reconocimiento. Tenemos que tener primero la información de CAPA. Ellos van a dar, obviamente, uh-huh, la información. Nosotros vamos a darle la metodología, como es la hoja de captación de datos y la hoja de reconocimiento. Entonces, tenemos que cumplir con todos los preceptos de la norma. Interesante. Y, o sea, no queremos evitar el tabaquismo, no, cada quien es dueño de sus actos, ¿no? Lo que sí queremos evitar es dentro de las oficinas y respetar, obviamente, al que no fuma. Y sabemos que este zumo, le decimos nosotros, de segunda mano.